Y hablando de esto, acá en la Villa de Merlo, mañana va a suceder una intervención urbana en conjunto con la lucha de los jubilados y las jubiladas, y vamos a estar hablando hoy con Laila Sáenz, quien coordina esa intervención. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Bien, muy importante tomar conciencia de cómo nos tratamos, de que no podemos ya pasar más por este tipo de violencias. No pueden más mujeres ser sometidas, golpeadas, disminuidas. Eso es algo que es parte... Mira, ayer fue el día de la evolución. Y yo creo que es parte de la evolución. No es que nos hagamos como más fuertes, así como una transformación física. Me parece que la evolución es una transformación interna. En un mundo donde está todo al revés, donde se invierte mucho más en armamento, en guerras, que en vida, en salud, en cuidado, me parece que tenemos que rever algunas cosas. Y el camino de la evolución no es tener más ni ser todos como andar volando en naves espaciales. No creo que el camino evolutivo sea ese. Me parece que es algo más interno. Y primero aprender a lo básico, a tratarnos bien, a dejar de matarnos, de lastimarnos, de herirnos. Ese me parece que sería un poco más el camino para estos tiempos. Bueno, hoy también tenemos otras efemérides, ¿no? Hoy sí. Hoy, un día como hoy, en 2016, fallece Fidel Castro. Fidel Castro muere a la edad en La Habana a los 90 años. Uno de los íconos del siglo XX, había nacido en 1926, presenció el Bogotazo en Colombia. El 9 de abril de 1948 había viajado a la capital colombiana para la conferencia interamericana de estudiantes. Ya recibido de abogado, lideró la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Asaltó el cuartel Moncada en 1953. Fracasó. Fue preso y luego marchó al exilio en México, donde conoció a Ernesto Guevara. En noviembre de 1956 viajó en el Granma junto con un puñado de hombres para luchar contra Batista. El primero de enero de 1959 triunfó la Revolución Cubana, que al año adhirió a la URSS. Derrotó a las tropas financiadas por la CIA en la invasión de Bahía de Cochinos. Se mantuvo en el poder pese a avatares como el periodo especial que siguió a la caída del muro. En julio de 2006, poco después de un viaje a la Argentina, delegó el poder a su hermano Raúl por problemas de salud. Formalizó su salida del poder en febrero de 2008, murió pocos meses después de la histórica visita del presidente norteamericano Barack Obama. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Cómo le va, señora Ale Godoy? ¿Cómo anda usted? Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Estoy recién levantado, pero como hablaron de violencia de género, dije, sí, bueno, yo me voy a hacer presente. Yo soy un fiel defensor de los derechos humanos. Así que bueno, un poco para visibilizar esto de la violencia, ¿no? Sí. Controlar es violencia, el humor sexista es violencia, invisibilizar es violencia. Podemos estar alertas a esos llamados de atención, ¿no? ¿Qué más? Despreciar, ignorar, humillar. Así que bueno, cada cual en su pequeño rincón a erradicar estas pequeñas violencias que luego se acrecientan y se hace una maraña terrible. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Está llegando alguien ahí? Porque hoy es día de suscripciones. Hola, buenos días, corazón. ¿Cómo estás, Roge? Hola, Turquita. Ay, tanto tiempo. Hacía mucho que no nos cruzábamos, querido. Ay, ya mis sobrinos dicen que me derrito cuando apareces vos. Sí, es verdad. ¿Yo qué querés que te diga? Te miro las pupilas con esos ojos hermosos que tenés y se te dilatan cada vez que me ves. Roge, eso es una señal de que yo sé que te gusto. Eso es real, está sucediendo, es algo físico, es químico, algo físico e es inevitable. Sí. Así que físico y científico. ¿Sabes qué, Roge? Antes que me olvide, me pidieron que avise que quién fue le ganadore de la hierba del viernes del sorteo de la Feria Franca. Sí, fue el número que termina en 4779 ganó el vale de compras por 10,000 pesos por estas hierbas chiquísimas. Qué lindo la Feria Franca, ¿no? Quedó pendiente ese premio. Y como somos así de regalones, porque somos regalones acá en Identidad Comunitaria. Hay que regalar más. Y más en aire fresco. Y más en estos tiempos. Sí. Que cualquier cosita, por chiquitita que sea, es una gran suma de regalo. Como la suscripción. Como la hierba, como la suscripción, que es un regalo por esta radio comunitaria que tanto hace por la gente del pueblo. Así es, porque acá tratamos temas que no se tratan en otras radios. Ponemos en debate, en la mesa, cosas que no se debaten en otros lados. Eso es verdad, Rogelio, y es muy necesario en estos tiempos, porque yo creo que la gente tiene que escuchar otras campanas, porque siempre es lo mismo, y vamos así como con los ojitos cerrados, vendados, y vamos donde nos dicen. No, abramos los ojos, miremos, pensemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Reflexionemos. Exactamente, Rogelio. ¿Cómo estás hoy, Rogelio? La verdad que sí, hoy es un día muy intenso y le vamos a tirar para arriba y vamos a brindar lo mejor para la audiencia, ¿no? Y por ejemplo, si vos estás en tu casa, te querés suscribir, ¿cómo podés hacer, Turquita? Mira, entras en www.identiacomunitaria.com y ahí aparece lo primero que aparece cuando entras en la página, es suscripciones. Y vos haces doble clic ahí, te suscribís, elegís un monto, el que más te convenga, porque nosotros no tenemos problemas con cuánto dinero. Nos da lo mismo si son 1,000 o si son 100,000. Claro, claro, sí. Es lo mismo hoy en estos tiempos que corren, chicas. Así que, sí, la plata no vale nada. No te apegues, despegate, hace algo por el resto. Un poquito que pones para el resto ayuda, sumas un montón. Estás muy New Age, Turca. Ay, eso, sí, gracias. Soltar, me renuevo. Podemos soltar este bloque e ir a una música. Y adelantarnos, vamos, estamos ahí. Nos vamos a una tandita musical y volvemos con más aire fresco. Salud y bienestar. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. La mazamorra a veces es el pan de los pobres. 9 horas 38 minutos y seguimos con aire fresco. Y ya tenemos una comunicación telefónica con labulla.org, como todos los martes, martes y jueves, que nos retransmiten. Y tenemos a Matías Argüello. Matías, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ahí, el equipo de Identia. Hoy somos un equipo recortado, estamos nada más que Cele y yo. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué preparaste para hoy? Para hoy les queríamos compartir un poco, seguramente ya lo vienen siguiendo, lo han leído y se ha hecho conocido, ¿no?, la situación de censura que hubo en la Universidad Nacional de San Luis. Sí. Bien, perfecto. Bueno, la censura académica, ¿no?, como es como una herramienta del negacionismo, que es que vamos a tratar de analizar, y es lo que queríamos compartir con todos ustedes. Como bien sabemos, ¿no?, en la Argentina actual, el clima político de la Argentina, de donde se da, ¿no?, desde los más altos niveles del Estado, se promueven discursos negacionistas, revisionistas sobre el terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las universidades públicas hoy en día se han convertido en territorios, ¿no?, de disputa de esto. Sí. Y el caso de la Universidad Nacional no es un claro reflejo y alarma bastante de cómo la censura académica se ejerce bajo este pretexto, ¿no?, de combatir el adoctrinamiento. Uh-huh. Mientras se silencia, ¿no?, un contenido científico con profesional para todos. Sí. Así que, bueno, este hecho que ya es conocido, ¿no?, esto ocurrió en septiembre en el ámbito de la Cátedra de Biología Molecular e Ingeniería Genética de la Universidad Nacional. Un episodio que vulnera principios fundamentales de la educación universitaria, y el doctor Leandro Seguín, que es jefe de trabajos prácticos y profesional con trayectoria académica conocida, bueno, diseñó una actividad pedagógica que incluía el estudio del índice de abuelidad. Uh-huh. Esta fórmula de estadística desarrollada por Mary Claire King junto con las abuelas de Plaza de Mayo, y el funcionamiento, ¿no?, del Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, este material cuidadosamente preparado y subido a una classroom de la materia fue eliminado unilateralmente por el profesor responsable de la cátedra, Darío Ramírez. Sí. Bueno, quien calificó el contenido como adoctrinamiento. Bueno, y en ese momento, cuando Seguín intentó restituir el material, Ramírez no solo lo eliminó nuevamente, sino que prohibió explícitamente que se subiera nuevos contenidos sin su autorización previa, argumentando que poseía un sesgo ideológico de izquierda. Sí. Bueno. ¿Eso lo puede decidir él como profesor, Mati? ¿Eliminarlo? ¿Cómo? ¿Eso lo puede decidir él como profesor? ¿Tiene la capacidad de decir esto no? ¿O tiene que pasar por rectorado, no sé, otra instancia, que solo el profesor que censure, como que está todo bien, lo puede hacer, tiene la facultad para hacerlo? No, o sea, me parece que no debería pasar esto, censurar o eliminar el contenido. Sí. Cuando está previamente armado, ¿no? Y bueno, los argumentos del censor Ramírez, sí, que lo acusa de adoctrinamiento, ¿no? La enseñanza de un método, que es un método científico, ¿no?, reconocido internacionalmente. Sí, sí. Bueno, en sus propias redes sociales, no sé si lo han podido ver, que lo hemos visto en varios medios de comunicación, muestra una explícita reivindicación a la figura de Jorge Rafael Videla en la última dictadura militar. Y bueno, las publicaciones que ha hecho afirmó Ramírez que sobre el dictador, cuando este señor fue, dice, presidente, no había piquetes cortando calles, no se mantenía vagos, salía a las calles tranquilo. Sí, hacían fosas y mataban gente y las tiraban, sí, ahí, que eso no sé qué evolutivo es. Bueno, le contamos a la audiencia también que el rector de la UNSL se pronunció, Raúl Gil, también sobre este hecho, ¿no?, diciendo que no va a permitir negacionismos ni abusos de autoridad, y también valorando lo que es la historia, la lucha y esta investigación, ¿no? Exactamente. Bueno, y cuando escuchamos, ¿no?, o leemos esto en redes sociales o se publica, expone, ¿no?, al verdadero carácter de la censura, ¿no?, que no se trata de proteger a los estudiantes de contenidos ideológicos, sino de imponer una visión particular que niega, ¿no?, los crímenes de lesa humanidad y glorifica, ¿no?, a un periodo de terrorismo de Estado. Totalmente. Para entender un poquito, ¿no?, el índice de abuelidad, ¿no?, que está al servicio de la humanidad. Sí. Es una herramienta que es utilizada por varias instituciones. Bueno, para entender la magnitud, ¿no?, ¿no?, que se da de esta censura, que es completamente absurda, es esencial destacar que es el índice que constituye, ¿no?, un orgullo científico. El índice de abuelidad que se originó en 1982 cuando el genetista argentino Víctor Penchas-Sadek, espero pronunciarlo bien, sí, contactó a la genetista estadounidense Mary Claire King con las abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Bueno, y ahí es donde la aplicación científica del índice se usó por primera vez en 1984 para identificar a una niña apropiada durante la última dictadura argentina. Bueno, este desarrollo científico creado por este equipo interdisciplinario, donde estaba estos genetistas, permite determinar con el 99,99%, ¿no?, la precisión del parentesco entre los abuelos y nietos sin necesidad de contar con un ADN de los padres. Bueno, este desarrollo posicionó, ¿no?, a la Argentina a la vanguardia mundial, porque se usa también para reconocer, ¿no?, en otros lugares. Claro. Bueno, Sí, esto también permitió que 140 nietos y nietas fueran encontrados por la Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, y como vos decís, y implica un logro de la ciencia, ¿no? Exactamente, sí. Y para sumar más datos, el reconocimiento institucional, donde la Universidad Nacional de San Luis, misma que distinguió en el 2022 al doctor Penchas Sadek con el premio Mauricio López, reafirmando, ¿no?, el compromiso histórico de la universidad con la causa. Bueno, el caso de la Universidad Nacional, no sabemos que no es aislado, que forma parte, ¿no?, de una estrategia coordinada que venimos viendo, leyendo, escuchando, ¿no? Donde se censuran espacios públicos, cines con distintas proyecciones, o se prohíben contenidos feministas, LGBT, o críticas a la dictadura, bueno, o defensa de gobiernos anteriores en centros culturales nacionales, o la cancelación de eventos como el de Milo J, recordarán, ¿no?, en la ex ESMA, que fue suspendido mediante argumentos, varios argumentos, en un claro acto de censura política. Y después siguieron los ataques. Recordemos también el monumento Osvaldo Bayer en Río Gallegos, bueno, la persistente censura a la obra, ¿no?, de la Patagonia Rebelde. Y después los discursos negacionistas, ¿no? El presidente Milei y su gobierno han promovido abiertamente la reivindicación, bueno, a la dictadura y la negación de los crímenes de lesa humanidad. Y bueno, como ahí se le comentó, ¿no?, la Universidad Nacional, en este caso el rectorado, el rector Rugil, bueno, salió, se pronunció, hizo un pronunciamiento claro y lo dijo, no va a apoyar ninguna censura, no va a apoyar negacionismo ni abuso de autoridad en la Universidad Pública Argentina, donde se discute y se produce conocimiento. Bueno, de esta manera anunció que el caso será tratado, ¿no?, en el Consejo Superior. Y después salieron organizaciones gremiales como CONADU, donde emitió también un comunicado de repudio enérgico a la censura y defendiendo la libertad de cátedra como principio fundamental, ¿no?, de la reforma universitaria de 1918. Y le siguieron docentes, investigadores, estudiantes, ¿no?, expresando, ¿no?, la solidaridad con el doctor Seguín y bueno, el rechazo ante cualquier forma de censura. Es terrible, de alguna manera estamos como en una involución. Todo esto es como que nos lleva a lo peor que ya pasamos y que no queremos seguir pasando. Y bueno, nos mantiene ahí, en la misma. Todo esto fomentado por un Estado que favorece este tipo de pensamientos. Censurando, limitando, es bastante fuerte. ¿Cómo podemos salir de esto? A conciencia la gente, que ¿de qué forma te parece que podemos encararlo socialmente, ¿no? Porque nos ponemos sino unos en una vereda todo el tiempo, ¿no? Y lo que hace es confrontar. Creo que también es parte de esta historia, es el confrontamiento de pensamientos, y no sacamos nada en claro, en definitiva, más que siguen los abusos, sigue la misma historia, y es como que no vamos más para adelante, me parece, ¿no? Sí, yo creo que bueno, cuando aparecen estos instancias o momentos de censura, tenemos que salir rápidamente a pronunciarnos, a no escondernos, y como integrante de la Cátedra Libre Mauricio López, como varias de las compañeras de la Bulla formamos parte de esa cátedra, bueno, repudiamos, ¿no?, estas acciones de censura que se han producido y en la Universidad Nacional. Y bueno, me parece que ya lo dijo el rector, en la tibieza en estos temas nunca ha sido el camino, ¿no? Sí, sí. Porque la lucha es colectiva y tenemos que visibilizar estas instancias, discutir todas las veces que sean necesarias, vernos las caras y bueno, y poner, visibilizar, ¿no?, los hechos que nos han dañado históricamente en Argentina. Uh-huh. Y porque en un país donde cada jueves, ¿no?, las abuelas siguen marchando con sus pañuelos blancos, bueno, un hecho de censura, la verdad que es bastante grave. Las abuelas siguen marchando para buscar a sus nietos. Sí. Así que eso es lo que tenemos que defender, seguir defendiendo, ¿no? Y bueno, no ser cómplices de estos actos de censura, visibilizarlos constantemente. Me parece que eso me parece que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Totalmente. Bueno, Mati, muchas gracias por tu voz, por traernos esto esta mañana de martes 25 de noviembre y, como vos decías, no quedarse callado, a confrontar y a visibilizar también estos hechos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Seguramente en la página web de la Bulla van a encontrar más información, más detallada de lo que hemos querido, resumiendo un poquito lo que ha pasado en esta columna. Muchísimas gracias. Gracias, Mati. Que tengas lindo martes. Igualmente para ustedes. Bueno, nosotros seguimos acá en esta mañana de aire fresco y nos vamos a una musiquita y ya seguimos con más información hasta las 12. Desconfío del profeta que dice siempre estar contento. Es que si este mundo ha de girar, de un lado será de día y del otro oscuridad. Yo ya sé que no hay sentido, da igual si lloro o río, pero hoy prefiero reír. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Amanecer en Merlo, lo presienten pajaritos con sus trinos y aleteos, las flores sueltan su aroma, ya va a amanecer en Merlo, el gran faro se prende de golpe, pues de un salto trepa al cerro. Empieza a esparcir colores y se enciende en tierra y cielo. Es la creación cada día en este bendito pueblo. Yo quisiera el verbo mágico de acuero y contarle a todo el mundo cómo es Merlo. Paraíso natural, vergel divino, custodiado por los ángeles del cerro. Si algún día sube el agua de los mares, a resguardo voy a estar aquí en mi pueblo. Y seguimos en la mañana de aire fresco y ya estamos en compañía de Sergio Urquiza, que nos vino a visitar esta mañana en esta columna que hemos llamado La Historia de los Barrios. Fuerte ese aplauso. Fuerte los aplausos. Sí. Bravo, bravo. Más al micrófono. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes, la audiencia. ¿Puedes ponerte los auriculares si querés, te escuchás? Bueno, no estoy acostumbrado a los medios. ¿Viste? Pero siempre hay algo nuevo. Siempre por hay algo hacer nuevo, y por descubrir. Y esta es Radio Identia Comunitaria, que siempre le interesan las voces, ¿no? De los vecinos, de las vecinas. Sí, por eso justamente te hemos invitado. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Agradezco eso. Realmente están teniendo una programación muy linda que nos conecta a nuestra tierra, desde la música, desde las entrevistas. La verdad que es muy halagante esta radio en ese sentido, el cuidado de nuestro patrimonio. Sergito, ¿cómo ves nuestro Merlo después de toda una vida que viviste acá? ¿Vos sos del barrio San Carlos? San Carlos, sí, al costadito del barrio del Club San Martín. Bien. Club San Martín. Y el Club San Martín ha tenido en todos tus años de vida un montón de cambios también. Sí, sí, sí. Y ha influido también en un montón de gente en el pueblo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Que pasó un montón de gente, con un montón de actividades, y no solo nos trae deportes. Recuerdos, gratísimos recuerdos, de cuando en realidad podríamos decir que éramos felices y no nos dábamos cuenta. Ese tiempo que nos tomábamos entre amigos, y ya sea desde nosotros como chicos, digamos, que disfrutábamos ese momento de jugar al fútbol, de compartir, de estar ahí al frente del club. El otro día me estaba acordando justamente esa sencillez que teníamos en la niñez. Jugábamos con pelotitas de pino, sí, haciendo carreritas ahí en la calle. Sí. Y venía un auto, nos tocaba así, no nos corríamos, seguíamos con la carrerita. Lo más simple, exactamente, ¿no? Exactamente, las chicas con el elástico, todo ese juego. Esos juegos que ya no están, ya prácticamente, ¿no? Está, ¿no? No está, sí. Y se ha perdido. O sea, realidad, no sé, creo que nos falta conectarnos un poquito más a la raíz. Sí. Que eso es lo que yo veo, el cambio en Merlo. De alguna forma, se ha transformado. Hay cosas buenas, digamos, en este cambio, pero hay cosas que por ahí hay que estar en alerta. Esa simplez, esa sencillez de la gente. Esa sencillez, hay un montón de cuestiones para hablar desde el debate, desde lo político. Quizás muchas veces no se transformaba en ese odio, resentimiento. Sí. Oye, está eso de pisarnos la cabeza. Porque independientemente de los partidos, la gente como vecinos, por más que hayan estado en veredas opuestas, seguía interactuando, seguían hablando, seguían como tirando para un mismo con un mismo objetivo, con el desarrollo del pueblo. Más lejos, el Club San Martín se formó del laburo colectivo de mucha gente. Y si va a las comisiones, todos pensaban distinto. Sí. Y se fue armando y no había necesidad quizás hasta de la intervención del gobierno, porque cuando se decía se vamos a comprar el alambre para hacer el cercado del campo de juego, se hizo con el laburo perdido, de todo el de con el laburo de todos, exactamente, ese Merlo que, sí, que un día alguien tuvo la iniciativa de hacer un balneario y lo hicieron, que un día en el año 50 hicieron un reservorio de agua que hoy es el que está brindando agua, y lo hicieron con piedra y cal, sin mucha vuelta. Sí. Hoy hemos perdido esa iniciativa. Determinación. Todo. La colectividad. Eso, el cooperativismo. El cooperativismo. Es de pisarnos la cabeza como sea, y no. Eso es lo que yo veo tristemente hoy. Sí, sí, sí. Pasa, creo que pasa por nosotros mismos. A mí me veo que hemos perdido el amor propio. Hemos perdido la identidad. Y cuando alguien pierde el amor propio y la identidad, es triste. Es triste porque te avasallan. Yo soy electricista. Sí. Y tengo muchos clientes que son de afuera, digamos. Pero yo siempre, desde mi lugar, yo siempre les cuento todo esto de Merlo, qué es lo que han vivido. Por suerte tengo clientes de 30 años. Ya los chicos que eran niños en ese momento ya son adultos, hombres y mujeres, sí, de 30 años. Y he logrado que quieran ese Merlo. Yo siempre digo, está esa cuestión del nativo, del nick. No, Merlo no pasa por nacer, pasa por quererlo, por querer esa idiosincrasia, esa forma de vivir de Merlo. De nada me sirve venir como turista y soy feliz, camino por la avenida, tranquilo, piolón, y bueno, me lo banco, si a la siesta no están los negocios abiertos, me voy a dormir a la siesta, me voy al arroyo. Sí. Pero hoy quieren el shopping todo el día. Sí. Y eso es triste, para mi punto de vista. Quizá para otros lo hace feliz, a mí no me hacen feliz esas cosas. Claro, pero nos lleva exclusivamente a una sociedad de consumo muy básica, y esa sociedad de consumo por ahí no te permite ver el encanto y la magia que tiene este espacio, este lugar, esta gente que habita este Merlo. Y Merlo con todas las posibilidades que tiene dos universidades, sí, contando las estatales, digamos, y privadas también, pero... Y eso, Sergito, en nuestra época, que con Sergio estamos ahí en edad, en nuestra época no había opciones, no teníamos opciones de estudiar, de seguir alguna carrera, era viajar, moverse, irse, como la gente del interior, nos teníamos que ir. Y no todas las familias tienen esa posibilidad. Y no todas las familias tienen esa posibilidad de mandar a un hijo a estudiar, sí, alquilarle un departamento o lo que sea para que viva más el sustento de los gastos diarios. Y ahora tenemos como estas universidades que sí ayudan al desarrollo, sí ayudan a que la gente de acá se pueda seguir quedando, no necesaria, y tenga la posibilidad de seguir estudiando. Pero nosotros lo tenemos que querer. Sí. Porque y valorar. Desde el punto de vista, no sé, desde los organismos, ya sea municipalidad, cooperativa, convocar a esos estudiantes. Tenemos problemas con el agua. Bueno, ¿qué trabajo vamos a hacer con el agua? ¿Qué vamos a programar? Y aprovechar también, hay mucha gente jubilada que tiene muchísimo conocimiento. Sí, totalmente. Tiene que dejar esa cuestión de decir, che, tengo un tiempito para la comunidad. Hacerlo sin el ego. O sea, porque muchas veces yo he estado en alguna asociación, pero el ego, siempre el ego, que yo tengo que ser primero, yo tengo que estar detrás de la cámara, yo tengo que estar... No. El ego, la ambición. Si vas al hecho, el Club San Martín se formó con personas, digamos, comisiones, pero a veces el laburo silencioso de gente que lo hizo, desde ese coquito guardia que hasta la electricidad le agarró en una de las torres poniendo las luces. Sí. O sea, Coco Guardia es un personaje de acá, lo querido. Sí. Hemos perdido ese don de vecindad, aunque nos llevemos mal entre nosotros, o sea, ideológicamente, o estemos en veredas opuestas, uh-huh, pero decir, che, lo voy a escuchar al otro, hemos perdido eso. Y eso es lo triste que no hemos sido. Sobre una ciudad, ¿cuánto tenemos? 30.000, 35.000 habitantes, no sé cuánto tendremos, pero tenemos la opción de decir, saber quién es nuestro vecino. Yo siempre digo, siempre, porque hay veces que te toca la cuestión con mi laburo, siempre conozco historias y a veces me doy el tiempo de escucharlas. Y se llevan mal entre vecinos, que por el perro, el que uno le da a comer zorro, el otro no le da, que son cera. Son cera, sí. Que son importantes. Sí, sí, sí. Pero que no cuesta nada charlarlas, hablarlas. Y yo siempre les digo a la gente amiga, nunca sabes quién te va a servir el último vaso de agua. Yo siempre digo lo mismo. ¿Quién te va a ayudar a cargar la ambulancia cuando te lleven por última vez? Así que querelo, el vecino, trata de conocerlo, respetalo, fíjate qué es lo que piensa. Un respeto. Exactamente. Y hay cosas que son atendibles, por ejemplo, no sé, uno que tiene un pitbull y no lo tiene. Y hay que ver por qué tiene el pitbull, muchacho. Quizás se siente desprotegido, no sé, conocerlo, saber que el vecino te puede cuidar también. Hemos perdido eso. Y eso es lo triste. Y ese don de gente, de saber qué le pasa al otro. No meterse en la vida del otro, pero decir, che, si hay una ambulancia al lado, algo le pasa al vecino. O si la ventana está cerrada hace una semana, se han ido de viaje, está bien, pero mándale un mensajito, está todo bien acá en tu casa. Simple. Che, Sergito, y pasaste de una infancia de jugar en las veredas, en la calle, y la adolescencia. Precioso. ¿Cómo fue esa adolescencia? Dos o tres boliches. Porque en ese momento 5.000 habitantes había en Merlo, más o menos. Sí, hermoso. Yo vi todos los cambios de Merlo. Claro. Ese Merlo cuando yo era niño tenía 4.000 habitantes, 5.000 habitantes. Vi el crecimiento de los 90, vi el crecimiento de del 2000. El crecimiento de los 90 fue más sustancioso, digamos, más cuidado. El del 2000 fue muy complicado, a mi punto de vista. El de los 90 vinieron muchas familias con el cambio de vida, queriendo este Merlo. El 2000 ya fue algo ya más... Invertamos, sí. Entonces, claro, con lo del corralito y todo, hay que invertir, entonces es como elegir puntos del interior para invertir y asegurarse que su plata no se les pierda. Sí. Y eso trae otra conciencia porque están motivados por otra historia. Por otra historia, exactamente. Claro. Pero también, o sea... Si vas al hecho, después son comida psiquiatra. Después, o sea, ¿por qué? Porque todos necesitamos un sustento de vida. Todos necesitamos la platita. Sí. Necesitamos vivir, necesitamos pagarle a cuatro chicos, necesitamos eso. Pero hay un momento de decir, che, me tomo el tiempo, lo que no voy a invertir, en cosas lo voy a invertir en mi hijo, jugar un fulbito el domingo. Sí. Simple. Yo siempre. También, pero yo volvería a ese Merlo donde los domingos cerraban los negocios y la gente se comunicaba entre sí. El sábado al mediodía había que salir corriendo a buscar el pan y la carne para el domingo poderse comer el asadito tranquilo. Sí. Los boliches cerraban a las 4 de la mañana. El domingo estábamos, si no estábamos a las 12 ahí comiendo el asado con nuestro viejo, y bueno, te despertaban de prepo. Ahorramos después, el día de mañana nos ahorramos psiquiatra, psicólogo, un montón de cosas. Éramos más felices. Teníamos problemas. Hubo cosas, digamos, como toda comunidad. Pero nos dábamos ese tiempo. Sí. Es mi forma de ver. ¿Y qué es lo que ves de ese Merlo del pasado que hoy ya no hay? Esa es la comunión. ¿Qué recuperarías? La comunión. Pero a mi punto de vista pasa por saber qué es lo que queremos, porque se ha hecho un montón de estudios, trajeron un uruguayo, no sé, trajeron un montón de cosas, no sé, para hacer un sentido de las calles, traen a uno no sé de dónde, de Buenos Aires. Si te tenés que dar cuenta, si nosotros pasamos del sulque al auto y lo hicimos nosotros, faltó el amor propio de conocernos. Es simple, no hace falta grandes estudios. Tenemos agua, lluvia, y el agua se nos pierde cada vez que llueve. Y están peleándose por una gota de agua. no son capaces de decir, está el privado, está bien, el tema del privado que necesita vivir, también, bueno, está bien, necesita la cooperativa también de vez en cuando, pero denle la posibilidad, usted tiene para invertir, muy bien, ¿por qué no se hace un reservorio para juntar el agua de la lluvia? Y esa agua de la lluvia, volvemos a lo que vivíamos hace años con los canales, se llenaban las piletas de natación con esos canales. Sí, ¿te acordás en la Avenida del Sol que corría agua hasta cuando fue? Feliz éramos, cuando llovía, era el bañero nuestro, lo teníamos ahí a 100 metros. Sí. Éramos felices en ese momento. Y yo trato de mi poco, digamos, espacio o mucho espacio, trato de revivir esas cuestiones. Cuando hay una minga, cuando haya alguna cuestión comunitaria, ahí hay que estar. Eso es lo importante, no perder el sentido. Me consta, en Amigos de Merlo, Sergito siempre aparece en las mingas, siempre ayudando, siempre ahí. Y aportando cañón a gente que hace algo por nuestro arte, por nuestra cultura, que hace feliz a la gente. ¿Cuántos chicos se han salvado de un montón de cosas? Uh-huh. Expresándose, haciendo arte. Y estos lugares comunitarios, como clubes, estas instituciones como Amigos de Merlo, son justamente para eso, ¿no? Para fomentar todo eso, para que no se termine de perder, es como de alguna manera. Exactamente. Y bueno, volver a las raíces, es decir, desde el principio, digamos, a ese turista que llegó y anduvo caminando por la Avenida del Sol, por donde fuese, tranquilo, piola. Y cuando ya se viene a vivir, yo pondría una puertita, una mesita, le entrego un agarrón, le entrego los 10 mandamientos de Merlo, duérmase una siesta, mi amigo, cómase un asadito el domingo, salud a los vecinos, si hace una fiesta, invítelo al vecino. Normas básicas. Para que, normas básicas. Sí. Y le entrego un agarrobito, un chañar y con esto se cura, con este yuyo para la panza. Si ellos vieron ese, yo siempre digo, si yo me voy a Jujuy y yo me voy a poner a talar los cactus. Claro. No sé, es algo que no. Y yo veo loteo que hacen, los loteo no sé cuánto, el árbol, y veo y no hay ningún árbol nativo. Sí. Sí. Pero es el amor propio de nosotros. Yo conozco gente que ha vendido sus lotes, uh-huh, pero lo ha seleccionado el comprador. Claro, uh-huh, claro. Y quizás yo quizás prefiero vender por menos, pero seguir conservando. Yo para venir paso por una esquina que es una casa y hoy me di cuenta que tiene un montón de paraísos. En la casa y digo, oh, qué mal esto, ¿no? Pero qué falta de conciencia. Y digo, o sea, hoy se saben un montón de cosas que antes por ahí no. El tipo de vegetación, si es muy, muy, no me sale ahora la palabra. Estúpida, arbolada. No, invasiva. Ah. Invasiva, sí. Entonces, que son, hay plantas que son extremadamente invasivas, como sí, el paraíso, que lo es. El grateu. Siempre verde. Entonces, creo que seguir plantándolos y que, no sé, me parece como que estamos en un lugar que se apuesta a la ecología de alguna manera y no le dan bola. Entonces, como que ni desde lugares donde tienen que regular un poco eso. Exactamente. Haría lo que decimos, tome un algarrobo, tome un espinillo, esto hace bien a la tierra y es parte de lo que es de acá. Exactamente. Y van a necesitar menos agua. Totalmente. Claro. Porque andan desesperados, traen un pasto no sé de dónde, de cosas desesperadas, los zapitos andando todo el día. Si la gramilla nuestra es la que me dura, la que aguanta las heladas. Sí. Exacto, el monte es que nos refresca. Exactamente, y eso acompañado por un laburo intenso, lindo, bueno de las universidades, programar un Merlo distinto, se puede hacer. Claro. Hay comunidades que son ciudades grandes que conservan y ven, hay otra forma de vivir más sanamente. Sí. Al lado de la naturaleza, yo veo laburos extraordinarios por ahí, o sea, gente que lo hace desde su propio espacio y a veces trabajando solitariamente, lo hace, no sé, por decir, un Fernando Leguizamón, y es buenísimo compartirlo. Sí. Y hay un montón de gente que lo hace. hemos perdido ese sentido de lo que significa estar en un lugar serrano, donde venimos desde la chuncanidad, desde eso, yo siempre trabajaba en los hoteles. Y era chico, 16 años. Yo siempre decía al turista, ¿qué es lo que hay del otro lado de la sierra? y con eso me ganaba el afecto de los turistas. Tengo gratísimos recuerdos de esa época hermosa. ¿Que con 16 años ya trabajabas en hoteles? Sí, sí, sí. ¿Y vos le decías eso, que hay detrás de la sierra? Sí. ¿Y qué te respondía la gente? No, y se reía, ¿no? Y siempre. Tengo un montón de anécdotas de gente que ha pasado y ha venido a vivir de esos turistas, han vivido, han llegado a mirarlo a vivir y hoy los encuentro, son vecinos. Y hoy son vecinos. Exactamente. Que se puede, o sea, ese paso de turista a vecino es hermoso. En un marco de respeto de ese lugar que querés ir a habitar, me parece que es importante, ¿no es cierto? El respeto de sus tradiciones, de sus costumbres. Claro, la traer un poco de tecnología. Antes, para hacer una radiografía tenemos que ir a Villa Dolores. Sí. O para tener los niños. Sí, también. ¿No? Muchos de nosotros, yo tengo 51. Sí. De mi generación, de 10 que había, eran 3 había nacido en Dolores. Sí, sí, sí. El parto venía medio jugado. O en el camino. Rajaban a Villa Dolores, el caminito de tierra hasta allá, a Villa Dolores. Porque teníamos más conexión con los dolorenses que con San Luis. Sí, como ciudad. Como ciudad, sí. Y teníamos más conexiones con los mercedinos. Claro. También. Los primeros barrios residenciales son mercedinos. Sí. San Luis siempre tuvo, sí, su potrero, su trapiche, todo eso, pero nosotros no estábamos en el mapa de ellos. Y incluso hoy creo que de Villa Mercedes viene un montón más de gente. Sí. Notas y han respetado esa idiosincrasia. Si vos vas, por ejemplo, al barrio, el primer barrio residencial de Merlo, El Pellegrini. Sí. Esas construcciones de piedra. Sí. Precioso. Es hermoso. Y si vas a averiguar, y era un Fernández de Perolanca que hizo la piedrita, la puso, y no había ningún cálculo, no había nada, no había un arquitecto, no tengo nada en contra de eso. No. Hace falta la firma, habilitarlo, que sea antisísmico, todo lo que sea, bienvenido sea. Pero respetarlo, ese tipo que con su conocimiento vino y puso la piedrita y la encajó justo. Sí. Esa cuestión de... Y en casas que por lo menos deben tener 100 años. Sí. Barrio Pellegrini, desde el año 60 más o menos se empezó a formar ese barrio. ¿En el 60 el Pellegrini? En el 60 aproximadamente. Hay una historia muy linda que si el otro día me acordaba ahí con unos vecinos del barrio San Agustín. Ese barrio, el barrio San Agustín, se formó con laburantes. Sí. Venido de muchos lugares, ya sea del Valle, de Villa La Rosa, el amigo Lescano que vino con su conocimiento de las plantas. Sí. Precioso laburo que hizo una dirigencia. En ese momento les dieron los lotecitos en cómodas cuotas para gente de laburo, porque hacía falta construir ese Merlo. Totalmente. Y en ese momento le llamábamos el barrio Las Latas. Las Latas. Sí. ¿Y por qué Las Latas? Era el barrio más humilde. Ajá. Hoy uno de los barrios más bonitos, que le hace falta un trabajo más profundo, digamos, de amor propio, como yo siempre digo. Sí. Se le hizo una plaza, preciosa plaza, y bueno, y se formó ese Merlo, un señor que les dio esos lotes, fue uno de los formadores del barrio Pellegrini, no me voy a acordar el nombre ahora, don Castro Almeida. No hay ninguna calle que diga Castro Almeida. Y eso me entristece. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esos tipos que formaron y tuvieron la visión de decir, che, vamos a traer albañiles, vamos a traer gente de laburo para formar ese Merlo, que tuvieron esa visión y que hacía falta gente que construyera ese Merlo. Sí. Y hoy no lo... O sea, no hemos perdido. No hay un reconocimiento de eso tampoco. No hay un reconocimiento. Y si vos vas a hablar con la gente del barrio San Agustín y todos se acuerdan de Castro Almeida. Sí. A esa persona que les dio, les hizo las calles, todo eso, y les fue dando en cómodas cuotas en aquel momento la posibilidad de una vivienda. Exactamente, estamos hablando de años 75, 76, sí. 80. Nosotros, yo me fui a la escuela 65, había dos escuelas primarias, la 65 y la escuela Las Monjas. Sí. La escuela 65 de los varones, la escuela monja de la niñas. Y nos íbamos. ¿65 fue de varones en tu época también? Sí, hubo un momento, después fue mixto. Fue mixta. Sí. Cuando yo estuve fue mixta, pero en un momento fue varones, que yo no. Antes, a vos. Antes, sí, antes, sí, sí, sí. Y nosotros no íbamos a jugar al fútbol al barrio San Agustín. Tenían esa canchita, la perdieron, no sé, se perdió todo eso. Un baldío, se armaba el partido enseguida, ¿no? Eso sí. Hemos perdido todo eso. Se puede hacer. Hay laburos que son interesantes, de reconocimiento, de no sé, las barrileteadas que se hacen. Está buenísimo. No está mal, perfecto. Hay que hacerlo y hay que fomentarlo más y que sea política de Estado, digamos. ¿Y cómo ves que se maneja la tradición acá en Merlo? Las tradiciones y la idiosincrasia del pueblo a nivel gubernamental, ¿no? ¿Se le da bola, no se le da bola? ¿Se fomenta más, por ejemplo, cosas que ahora vemos como el Halloween, que no tiene como... es corresponde a una cultura que nada que ver con la nuestra, pero por ahí sentís que a lo tradicional autóctono de acá se le sigue dando la misma importancia, o por ahí pesan otras cuestiones que no tienen nada que ver con el lugar? Eso falta por la falta de amor, por la amor propio, sucede eso. Y viene uno, te dice Halloween, y sí, ya toman el negocio también, o sea... En mi época, yo siempre digo que se hizo un laburo, algunos han hecho algún laburito este año de volver a rememorar el Día de los Muertos, sí. Festejarlos, o sea, recordarlos. Sí. Sí. Antes era feriado, yo tengo en mi historia familiar tengo unos tíos que en el año 67, 68 fallecieron en la sierra en una nevada. Oh, habían venido el 2 de noviembre para el Día de los Muertos, a saludar a sus muertos. Una historia trágica de la familia Díaz, pero que forman parte de nuestras raíces. Pues por ahí cuando me decía una cliente, lo decía el otro día, no, dice, no va a venir, hasta noviembre tenemos tiempo, van a venir alguna nevada, alguna helada. Estuvimos cerquita. Sí. Pero eso falta del amor propio de decir, che, conozcamos la historia. Si yo me voy a Jujuy a vivir, digo Jujuy por decir otro lugar, sí. Y tengo que conocer lo que sucedió ahí, qué es lo que forma parte de lo que yo voy a vivir. Delito. Y aportar, como decía, ese vecino que vino, que hoy es vecino, ese turista que vino, y bueno, trajo de un negocio, de un negocio y me trajo un repuesto de algo que yo voy a necesitar para mi laburo. O trajo, es un dentista muy reconocido, por decir, un oculista, y trajo su inversión y nos hacía falta. Perfecto, bienvenido. Claro. Siempre esperándolo con el algarrobito y el chacal. Bienvenido, Merlo. Pero nosotros tenemos aceptamos lo que traes, pero aceptar lo que tenemos. Exactamente, aceptar eso, ese intercambio. No, si no nos traen espejito de colores, bienvenido sea. Claro. Totalmente. Bueno, Sergio, ¿y qué te gustaría a vos para el Merlo que se viene? Esta es una pregunta que nos gusta hacer las personas que vienen acá. En principio, que comencemos como comunidad, o sea, ya sea desde el simple voto eligiendo a los que nos dirigen, escuchar a los que nos dirigen, a los que nos quieren dirigir y captar ese mensaje, por dónde viene la cuestión, y aprovechar todo lo que tenemos, las universidades, el conocimiento, los jóvenes, las universidades, aprovecharlos, que sean felices. Tenemos una carrera, por ejemplo, acá en meteorología, es hermoso. Sí. Hermoso. Sí, totalmente. Tenemos un montón, el agua, los recursos hídricos, sí. las aromáticas, turismo, visuales, sí. Arte, la felicidad de la gente, el arte, felicidad de la gente, que se deberíamos trabajar más en comunidad eso, aprovechar distintas cosas, no traer tantos estudios de afuera, si no hace falta gran cosa. Che, loco, si hay que limpiar los canales, decir, che, alguno va a invertir acá para poner, y le damos la concesión, no sé, por 20 años de que él va a manejar el agua. Bienvenido, sí, hágalo, amigo. Usted va a vender el agua a las piletas. Obviamente, usted tiene la pileta, tiene que pagar. No, no va a andar llenando con agua y con cloro, que nos cuesta un fangote de plata traerla desde el valle. No sé a quién se le ocurrió esa idea, pero sí la tenemos acá arriba, hasta en nuestros techos. Juntar el agua a la lluvia. Yo tengo en casa, junto el agua a la lluvia, lleno una aljibe, 4.000 litros de agua. Y tengo para regar por goteo. Y lo hago. Sea simple, conocer. No hace falta grandes estudios. Claro. Aprovechar los recursos. Aprovechar los recursos, exactamente. Eso es lo que nos hace falta. Y volver al amor propio. Volver al amor propio. Hablábamos hace rato de lo cultural. De nuestros artistas. Son los menos convocados en el festival. Sí. Traen a uno que te cobra 30 millones y tenemos que, después se nos enferma un artista, tenemos que andar haciendo rifa, empanada. Sí. Y tenemos buenos artistas. Sí, creo que hay un nivel muy general. No hay un laburo colectivo. Yo recuerdo en un momento en Merlo se formó un... Se quiso hacer el corredor de los comechingones de tras la sierra, unirse con Mina Clavero, toda esa zona. Que yo creo que eso es muy necesario a mi punto de vista, que todo el valle, desde La Punilla, a Chiras también lo podemos incluir, porque tiene mucha historia Chiras, hasta Cruz del Eje, con sus volcanes allá en Chancaní, en todos esos lugares. Tenemos lugares hermosos, estamos... Merlo está en un radio de 150 kilómetros, tenemos 3 parques nacionales, y no lo estamos aprovechando. O sea, que el turista, lo que quisiera, me gustaría... Vos, por ejemplo, vas a Jujuy y decís la quebrada de Humahuaca. Y bueno, vos vas a quebrada de Humahuaca y después está el que se va a Tilcara, el que se va a Pomamarca, el que se va a Humahuaca. Sí, sí, sí. Lo importante es atraer al turista, atraerlo hacia nuestro valle y saber qué es lo que queremos, qué es lo que vendemos. Bueno, lograr formar una comunión de decir, che, nosotros tenemos nuestros buenos artistas acá, nuestros buenos músicos, nuestros buenos escritores. Che, ¿por qué no hacemos un intercambio con los de Villa Dolores, con Villa de la Rosa? De traer unos de llevar uno de acá, traer uno de acá. Vamos viendo otras cosas también desde nuestro... Tenemos artistas extraordinarios. José Luis Aguirre, con su chuncanidad. Que hizo un laburo extraordinario de respetar esa palabra chuncano. Antes de decirnos chuncano... Oh, papá, era como un insulto. Era un insulto. Hoy me siento halagado cuando me totalmente chuncano. Totalmente. Precioso. Sí. Si yo estoy en no sé, en los Países Vascos y quiero ser vasco. Claro. Yo quiero ser chuncano, estoy acá, quiero ser chuncano. Qué bueno. Bueno, chuncano, nuestro chuncano Sergio Urquiza, gracias por haber compartido esta columna de la historia de nuestros barrios. Bueno, y seguro quedan ahí muchas anécdotas para contar, un montón, ¿no? Sí. Así que también ahí. Aparte, como habrás notado, le gusta la palabra, es un hombre de palabra, y eso es muy importante también. Gracias, Sergio, por habernos visitado. Gracias por el respeto y cuidado hacia nuestra tierra. Y gracias a vos por seguir transmitiendo esto. Bueno, nos vamos a una tandita y volvemos con más Aire Fresco. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. 45. Te quiero mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrieron sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en @HafenCervezaArtesanal. Hafen, hecha con pasión. Quiero un alfajor que sea el mejor. Tanto aparece milenaria y terrenal, brillos de melancolía, en su fulgor también hay el reflejo de los astros. La caída de la noche marcarán hacia el comienzo de su baile circular. Va diciendo cuando baja y sube el mar, si es momento de quedarse o es momento de zarpar. Perdida en la letanía, sumida en la soledad, ya nadie piensa que brille, hoy le toca reflejar la luz de lo demás. Se pierden y no saben dónde están. Ella marcará la siembra, dirá cuándo cosechar. Y en algún rincón tranquilo, perdida en un arrabal, si la miro y no vacilo, tal vez la pueda alcanzar.

Con su canción Chacaluna, y la Maca Montiveros con Ojos Ciertos, dos artistas locales hermosos, ellos, les queremos un montón. Y bueno, en este bloque tenemos la como invitada, Laila Sanz, es directora de La Camelia, performance activista, que están preparando algo para mañana. ¿No es cierto? Hola, Lai. Hola, ¿cómo estás? Acá en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia de Género, es que estuvimos armando una performance para este día, que bueno, que no la vamos a hacer hoy, sino mañana, porque nos unimos ahí a la lucha con los jubilados, que se están juntando todos los miércoles. Así que bueno, decidimos ahí sumarnos ahí para hacer más fuerza. Así que, bueno, la venimos preparando hace como 2 meses, juntándonos una vez por semana, y la idea es un poco hacer como un ritual colectivo, también como dándonos un poco de fuerza para estos momentos donde hemos sido tan violentadas, ha habido tantos femicidios, todos juntos, ¿no? Como que justo nos empezamos a juntar a partir de que fue el triple femicidio de estas mujeres, y que fue en Buenos Aires, y bueno, con la panza muy revuelta también, ¿no? Con las tripas ahí como muy, muy a flor de piel, diciendo qué hacemos con todo esto. Y bueno, un poco la idea es tratar de encontrar una nueva forma, otra posibilidad, que la posibilidad no sea siempre esta, que es la de que las mujeres terminamos en una bolsa asesinadas, sino bueno, encontrar otra forma de reinventarnos y de darnos fuerza entre todas. Así que bueno, ese es el intento que vamos a hacer mañana. Eso también es importante, lo que acabas de decir, es la fuerza en conjunto. Uh-huh. Tal vez que para las mujeres que están pasando por situaciones violentas, que se fueron generando en una relación que no van, o sea, aceptar eso, reconocer eso, y de alguna forma hacerles saber que no están solas. Uh-huh. En este proceso, que es muy importante que haya una contención de parte de más mujeres que siguen trabajando y luchando el día a día por la igualdad, por el erradicar la violencia de nuestros hogares, porque vamos a algo que es muy, muy básico de nuestra intimidad, de nuestro entorno más inmediato. Sí, hoy en día en la Argentina, y sobre todo acá en San Luis, en Merlo, hay más probabilidades, digamos, que te mate tu pareja que un ladrón. Sí. La mayoría de la gente reclama que la inseguridad de los robos y demás, pero hay muy pocas manifestaciones en relación a la violencia que algunos le llaman doméstica, pero es violencia de género dentro de lo que son las parejas, ¿no? Entonces es muy grave eso, pero sabemos de eso, capaz es lo que más se habla de la violencia de género, pero la violencia de género es algo mucho más gigante, que es la violencia que recibimos en la calle, la violencia que recibimos en los trabajos, que todo se indica a por nuestro género, ¿no? Sí. Por ser mujer, por ser travesti, por ser lesbiana, se nos discrimina y se nos violenta. Entonces no solo trabajamos con hay muchísimos acosadores en los arroyos. Sí, y sigue habiendo. Sabemos nombre, apellido de esos, sí, acosadores, y no se hace nada. Entonces, bueno, y es muy difícil para nosotras poder estar tranquilas, solas, en un arroyo, sabiendo de que hay personas que nos están acosando. Y esas violencias también nos van construyendo y nos van haciendo tomar decisiones diferentes en nuestras vidas a las que podría ser alguien con una identidad de varón. Claro. Claro. Entonces, bueno, un poco con todo esto estuvimos trabajando sobre qué nos pasa a nosotras en el cuerpo, cómo construye nuestro cuerpo, qué tipo de gestos nos genera esta violencia que recibimos. Y también trabajamos sobre qué cosas nos nos erotizan, nos llevan al deseo, pero no solo el erotismo desde el lado de lo sexual, sino qué nos da placer, qué nos gusta, qué nos mueve, qué nos da ganas, ¿no? Como qué cosas nos dan fuerza para justamente para poder ir encontrar un lugar donde nosotras podamos estar más en libertad, más en placer, más vitales también. Porque justamente lo que nos quita la violencia es la vitalidad al punto extremo que nos mata. Claro, sí, sí. ¿Y cómo sentís que hoy está repercute en las mujeres la lucha que inician algunas? Porque tampoco son todas, no. pero creo que de alguna forma vos sentís que se va contagiando esta necesidad del cuidado, de la protección, del hablar, del manifestar todo esto que está pasando, que muchas veces, o sea, en otro entorno, dado un sistema patriarcal, se venía como minimizando. Mira, yo creo que como siempre hubo una gran ola, que bueno, sabemos que fue el Ni Una Menos, que visibilizó y dio mucho que hablar. Pero como siempre los movimientos son olas justamente que llegan a su pico, rompen, caen, y sí. Ahora estamos con en un debacle justamente por todo este movimiento fascista que hay mundial y que la Argentina somos también lo estamos sufriendo, donde los discursos de odio y los discursos de justamente de pensar de que las mujeres no somos más violentadas que un varón, sino que es al revés. Bueno, todos estos movimientos que han resurgido con más fuerza de estos varones unidos. Bueno, creo que estamos en un momento donde las que tenemos la convicción y la fuerza y el tiempo y el privilegio de poder estar en las calles manifestándonos, tenemos que seguir, porque hay muchas que no están pudiendo salir a la calle porque no pueden, no lo creen, porque son criticadas y porque la economía o sus vidas no se los permite, ¿no? Entonces yo creo que es un momento difícil, ¿no? No es un momento donde vamos a ver una masividad en estos temas. Uh-huh. Entonces, bueno, las que tenemos el privilegio de poder juntarnos y estar acá, eso, tenemos que saber que somos las que vamos a tener que levantar esa bandera hasta que vuelva esa ola y vuelva realmente a resurgir con esa fuerza que resurgió cuando nació todo el movimiento del Ni Una Menos. Creo que es un momento ahí cuando estamos como enrollándonos para volver a subir, ¿no? Como a mí me trae esa imagen como de las profundidades, de que estamos volviendo hacia la tierra para volver a hacer una ola más grande todavía. Sí, y utilizando el arte como herramienta de comunicación también. Uh-huh. Sí, yo creo que justamente hay algo de que hay que reinventarse, ¿no? Que es eso, como que no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Como que podemos seguir diciendo lo mismo, pero de otra forma. Creo que la lucha sigue siendo igual, pero tenemos que encontrar nuevas formas de manifestarnos, y por eso es que nació también esta grupalidad, que nació a partir de la Escuela Popular de Género Guadalupe Belén Lucero, que organizamos con las mujeres del Pantanillo. Y bueno, después de muchos encuentros donde dijimos, ¿qué hacemos con todo esto que, bueno, estuvimos elaborando, estuvimos pensando, todo esto no queremos que suceda más? ¿Cómo lo manifestamos sin que genere rechazo? Porque muchas veces el cortar la calle, el estar ahí en la calle manifestándonos, no llega a las personas que queremos que llegue, no sí. Genera empatía. Sí. Y hoy en día la empatía creo que es clave. Como pensar un poco en esto de conectar con las otras personas, conectar con que esto no es vos sos yo, no es varones o mujeres, esto es amor por la humanidad entera. Totalmente. Es el feminismo lo que viene a traer, es decir, cuidemos la vida. Y la vida somos las mujeres, somos los niños, somos los varones, somos la familia, somos toda la sociedad entera. Sí. Entonces no puede haber una sociedad sana que esté cuidando la vida si hay otra parte que está siendo violentada. Entonces, bueno, con este deseo de poder empatizar con la gente es que empezamos a pensar en el arte, que siempre, bueno, tiene esta cuestión que entra por un lugar más inconsciente, no entra por un lugar directo. ¿no? Sí. Yo creo que siempre las fuerzas, las acciones indirectas son más potentes que las directas, porque entra por un lado más desde la emoción y no tanto por esas barreras que a veces nos ponemos ideológicas. A veces eso, una imagen es mucho más potente que las palabras o todo lo que vos puedas decir. Entonces por ahí vamos, ¿no? De crear, compartir imágenes, compartir cuerpos que están tratando de mostrar esto que nos pasa. Y estos cuerpos que sí queremos, ¿no? Vamos a mostrar esos cuerpos que han sido violentados y cuerpos que desde ahí, desde la herida, sanan y pueden entrar en placer y en disfrute y en vitalidad. Así que bueno, esa es un poco la idea de que a partir de esto es que nos empezamos a juntar hace 2 años. Primero hicimos una performance el 24 de marzo, por el Día de la Memoria. Sí. Después hicimos otra, que fue el 1 de mayo, pero la mostramos 3 veces, que es sobre la carga mental sobre las mujeres. Y bueno, y esta vez decidimos meternos con este tema. La verdad que es complejo. Para no caer también en el morbo, ¿no? Porque realmente es muy morboso lo que sucede con nuestros cuerpos. Sí. Entonces, para no caer en ese morbo, porque hay morbo sobre mostrar a las mujeres, justamente hablaba el otro día sobre la cantidad de series en Netflix que hay sobre femicidios. Es impresionante. Y no, y como todo un morbo de series y series y series demostrando cómo nos matan. Pero no hay ninguna serie cuestionando de por qué nos matan. Sí. Sí. Entonces, bueno, hay mucho morbo sobre eso. Y entonces nosotros queremos como corrernos de ese lugar y mostrar otra cosa. Mostrar a mujeres que están en vitalidad y no mujeres que están siendo asesinadas. Sí. Y en vitalidad y con una lucha constante que es muy importante. ¿Cómo vos qué le dirías a esas mujeres que están hoy siendo violentadas? Hay distintas formas de violencia, ya lo sabemos. No solo es física, también es psicológica, es verbal, económica. Es económica. ¿Qué le dirías a esas mujeres? Primero que sepan de que hay muchas personas que las van a amar así como son, que no tienen que quedarse en un lugar donde no son amadas. Que la violencia no es parte, no tiene que ser parte de un vínculo. Principalmente creo que eso es lo más importante, que sepan de que hay lugares donde pueden ser amadas de forma sana y no se queden con esa migaja de amor que les dan, porque lo que tienen la violencia, los círculos de amor romántico, es que tienen picos de amor y después sí. Vuelve la violencia. Sí. Y vuelve el momento de la luna de miel y vuelve la violencia. Y cada ola, como contaba recién de las olas, es peor. Es peor. Sí. Entonces, cada ola, cada vez más violenta, hasta que primero nos tratan mal, después nos quitan la plata, después nos empiezan a insultar, después nos aíslan de nuestra familia, y después termina con un golpe, y así, cada vez hasta que terminan con los femicidios. Entonces, que sepan que se corran de ese lugar, que salgan como puedan, pero que sepan que hay lugares donde pueden ser recibidas con amor y que hay un montón de mujeres que estamos acá para acompañarlas, que no las vamos a dejar solas. Como en el caso de Mujeres de Pantanillo. Así es. Que tienen haciendo un trabajo desde hace mucho y trabajando y conteniendo y apoyando a mujeres que están transitando estas situaciones y que tienen ganas de correrse también de ese lugar, porque no tienen por qué estar ahí. No, nadie merece estar en esos lugares de violencia, porque muchas veces es eso, es como creer de que realmente yo me lo merezco, ¿no? Porque yo lo traté mal, o porque hice tal cosa, o porque hice la otra, y no, nadie se merece ser maltratado. Entonces, lo mejor que podemos hacer es corrernos de esos vínculos. Sí. Y encontrar otros nuevos que seguramente nos van a dar, nos van a poder encontrar. O tal vez no, porque muchas veces nos corremos de ese vínculo y nos encontramos con otro tipo igual de violento, otra amiga igual de violenta, porque pasa. Sí. Entonces, poder estar atenta, ¿no? Como decir, bueno, ¿dónde sí? ¿Dónde sí soy recibida? ¿Dónde sí soy aceptada y dónde no? Eso me parece súper importante. Reconocer y distinguir el amor es muy importante. Porque a veces hay señales que confunden que es amor. Seguro. O sea, no es amor si te está siendo violentada, no es amor. No es amor si te están manipulando, no es amor si te piden ser otra cosa que no sos. No es amor si te condicionan con respecto a lo que vos sos en realidad. Así es. Es muy complejo, también hay mujeres, niñas, que nunca han recibido un amor libre de todo esto que acabamos de nombrar. Sí. Entonces es muy difícil también para ellas poder reconocerlo, porque muchas veces también se las juzga, bueno, pero ¿para qué se queda? Bueno, pero no conoce otra cosa también. Sí, sí, sí. Entonces sepamos también tener esa paciencia de entender los procesos de las personas que son muy largos, complejos y bueno. Perdón, decía ahí únicos, ¿no? Cada proceso es personal. Entonces sí. Hay que estar para acompañar y sostener, pero sin juzgar. Claro, sí, porque muchas veces nos pasa, no, pero yo la acompañé, le encontré la casa, la fui y volvió. Sí. Y bueno, es como, mira, yo trabajo con el cuerpo, trabajo con acompañar justamente procesos que tienen que ver con las lesiones del cuerpo, porque como bailarina hago entrenamiento y bueno, justamente nos lesionamos mucho, justamente por hacer muchas veces cosas que nos hacen mal. Y a veces estás haciendo todo el caminito y ¡pra! La lesión vuelve. Y es lo mismo, a veces con los vínculos es lo mismo. Vos querés salir de ese vínculo, empezás a hacer todo bien y de repente vuelve. Bueno, no enojarse, ¿no? No enojarse con esa persona, no enojarse con eso que volví. Porque muchas veces lo que nos pasa es que decimos, qué estúpida, qué tarada, ¿no? Como seguimos violentándonos a nosotras mismas por lo que hacemos. Entonces, bueno... Ahí, con amabilidad, siempre la amabilidad y la calma de que vamos a poder, pero en este respirarnos, ¿no? Y no presionarnos, no empujarnos, porque los procesos son complejos. Los seres humanos somos muy complejos y nunca vamos en línea recta. Sí. Ojalá algunas veces nos tocan rectas, pero generalmente somos más intrincados, complejos, vamos y venimos. Entonces, bueno, a tener paciencia y amabilidad, creo que es lo más importante. Sí. Y acá ustedes reciben una cantidad de casos, por ejemplo, en mujeres de Pantanillo, como con frecuencia. Mira, nos consultan muchas personas. Nosotros no estamos pudiendo hacer un acompañamiento real e individual. Sí. Porque eso requiere justamente de todo un equipo, de toda una infraestructura que justamente... lo que nosotras siempre reclamamos es que el Estado tiene que acompañar en esos lugares, porque una sola persona o una sola organización, que nosotras somos cinco, o sea, no podemos solucionar todo eso, porque una persona necesita una solución integral, necesita psicólogo, trabajo, casa, quién le cuida a los niños, bueno, sí, porque cantidad tiene de cosas para solucionar, para salir de ese vínculo, un montón de responsabilidades a cargo. Y si estás quebrada, esas responsabilidades tampoco las podés cumplir. Entonces es importante la contención de parte del Estado. Seguro. Sí, por eso nosotros también escarbamos la cooperativa de cuidados con este ideal de que sabemos de que la mejor forma de acompañar a las mujeres es dando contención a las niñeces, que son también las que sufren todas estas violencias intrafamiliares. Sí. Porque la familia, si la mujer está siendo violentada, están siendo violentadas los niños, y la familia se queda sin techo, bueno, esos niños quedan sin techo. Entonces es muy importante poder incluir cuando las políticas de violencia de género a toda la familia entera. No solamente, y decir, bueno, y el Estado también, otro de los proyectos que hemos armado hace un montón de años con Mujeres en el Pantanillo es Casas para Nosotras, Refugios para Ellos, que es un proyecto que presentamos en los diputados de la provincia, contándolos de que nosotros entendemos de que para solucionar la violencia de género es necesario saber qué se hace con la vivienda de esa mujer y qué se hace con el varón violento, porque nosotras solucionamos la casa, solucionamos la situación de crisis de esa persona llevándola a un psicólogo, solucionamos el cuidado, le damos trabajo, pero ese varón sigue violentando a otras mujeres. Sí. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de que ese varón deje de violentar a las mujeres. Es como una especie de reeducación. Y eso brilla por su ausencia. Obviamente para los casos que no son escarcelables, ¿no? Sí, sí, sí. Encarcelables. Estamos hablando de casos de violencia psicológica, violencia económica, bueno, no violencia física. Violencia que son física, los más bueno. habituales esos casos, sí. de hecho. Sí, seguro. O sea, los que trascienden por ahí son cuando ya llegaron al límite de matar a una mujer, de cometer un femicidio. Que aún así igual tampoco los encarcelan, ¿no? Sí. Porque la realidad es que sabemos de la cantidad de mujeres de que denuncian, de que les pegan, de que las amenazan, de que las persiguen y que siguen sueltos. Entonces, pero estamos hablando de los casos donde donde el varón no está haciendo una acción encarcelable. Entonces, ese varón que tiene una patología que es que violenta a sus parejas. Sí. Entonces necesitamos trabajar con esas personas porque son personas peligrosas para la sociedad. Sí, totalmente. Es como muy es muy sencillo, no se necesita si por qué les van a no, porque esa persona puede dañar y una persona que puede dañar al Estado se tiene que hacer cargo de eso, ¿no? Sí. Vamos redondeando, vamos, este tema muy vamos largo. Redondeando este tema, sí, acabo de ver la hora, ya está el próximo invitado, tenemos tiempos muy cortos, pero sí es importante hablarlo, es importante esto, compartir y poder escuchar otras miradas sin juzgar a nadie, uh-huh. Porque creo que acá lo que pesa muchas veces es el prejuicio. Que está condicionado por patrones que venimos sosteniendo como humanidad y que no van. Entonces, si vamos por una humanidad más igualitaria, me parece que tenemos que sanar un montón de cosas de todos lados. Uh-huh. Y parte de ese sanar es poder manifestar, poder hablar, poder compartir, poder abrirse y poder contagiar en el resto que la esperanza de que hay un cambio, de que se puede lograr. Como humanidad podemos trascender y lograr eso. Uh-huh. Con un sistema que evidentemente nos tira para otro lado, nos vamos. Me están diciendo que basta que la corte. Nos tomamos unos mates y seguimos charlando. No, mañana vengan a compartir todo esto porque realmente va a ser muy potente, muy hermoso y ojalá que se puedan sumar también. ¿Y la hora? Es a las 5:30, ahí en la Plaza Sobremonte. Sí. Así que bueno. Junto con la manifestación de jubiladas. Bueno, muchas gracias, Leila. Muchísimas Sanz. Gracias por el espacio. Gracias por compartir. Bueno, nos vamos a una tandita y volvemos con más aire fresco. ¡Fuerte el aplauso! Para la magnífica, la intrépida. ¡Mai Cushen! ¡Fuerte! Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. En la tarde suba una alta loma, mire el pasado y sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pienso que cada instante sobrevive al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel, y así te protejo. Aquí sigues dentro y yo te llevo dentro. crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie. Y seguimos en la mañana de aire fresco y ahora estamos en compañía de nuestro columnista Ale Tsuyama con Somos Científiques, ¿no? Esta columna que también nos gusta, nos trae para pensar, reflexionar. Hola Ale, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes. Igualmente, qué bien poder escuchar algo más académico en este momento. Bueno, ponele. Un poné. Sí, nosotros siempre, no por nada elegimos esta cortina. Creemos que la ciencia también se merece un poquito bajar a tierra y construir desde abajo, ¿no? También. Entonces, por eso, hoy, digamos, nos convoca un tema que no sé si fue a veces el contexto te lleva puesto, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo sé que hoy temprano estuvieron un poquito hablando con la gente de la Bulla respecto de un tema que para nosotros y sobre todo los que somos los y las docentes de la Universidad Nacional de San Luis fue como impactante, una noticia de la semana pasada. Y que me gustaría traerla a la mesa para un poquito debatir y discutir, digamos, los bemoles que tiene esa, ¿no? Esta cuestión, más allá de la cuestión más grosera o más de sentido común, por lo menos para buena parte de los que conformamos la comunidad universitaria y esperaría la comunidad general, pero esto que tiene que ver con la censura de uno de los contenidos de una materia en una materia de biología molecular dentro de la licenciatura de biología molecular de la Universidad Nacional de San Luis. Uh-huh. Bueno, ahí hay un tema que es, no sé si por ahí los que se engancharon más tarde en la radio por ahí no saben lo que pasó o no están al tanto, pero ocurrió un hecho grave que nosotros consideramos muy grave dentro de lo que tiene que ver con algunas cuestiones básicas de la concepción misma de la universidad pública, sobre todo la universidad reformista, ¿no? En donde uno de los aspectos que sí tiene prevalencia es la libertad de cátedra. Y en esa libertad de cátedra lo que involucra es la posibilidad de que los docentes podamos volcar sobre el aula o sobre el espacio áulico contenidos que elijan los docentes, siempre y cuando esté la posibilidad de debate y esté obviamente debidamente fundamentado en el paradigma que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y lo que ocurrió puntualmente fue que un docente, un jefe de trabajos prácticos, el doctor Leonardo Seguin, incorporó, digamos, en su rutina, digamos, o es como una actividad práctica dentro de la materia, que es este de ingeniería genética y biología molecular, el contenido que tiene que ver con el índice de abuelidad. ¿Qué es el índice de abuelidad, bueno, para aquel que no tiene ni idea? El índice de abuelidad es una técnica de biología molecular en el cual se puede establecer con un altísimo porcentaje la filiación de entre nietos y abuelos. O sea, nietos, nietas y abuelos, abuelas. ¿Se entiende? Es decir, cuando uno piensa que se hacen estudios de paternidad, de maternidad, está pensando, digamos, el cotejo, la comparación entre el ADN de una persona y los supuestos padres. Sí. Padres, madres. En este caso, es una técnica que lo que hace es, frente a la ausencia de padre, madre, lo que se hace es ese cotejo entre abuelos y nietos. Bien. Bueno. ¿Qué fue lo grave de esto? Es decir, que el responsable de la materia censuró ese trabajo práctico, eliminó los contenidos teóricos de la plataforma digital en la cual habían sido subidos y amenazó, digamos, al jefe de trabajos prácticos de iniciarle una denuncia en la Secretaría de Políticas Universitarias y Ministerio de Capital Humano, ¿no? Por adoctrinamiento. Afortunadamente hubo una reacción rápida, digamos, de parte de las autoridades, o relativamente rápida. Incluso hay una nota que salió publicada ayer por el rector de la universidad, en el cual él se posiciona obviamente en contra de este tipo de prácticas. Sí. Aludiendo sobre todo porque, digamos, más allá de cómo surge y cómo, digamos, que también es debatible, digamos, cómo surge la investigación en este área. La Universidad Nacional de San Luis tiene una impronta muy importante en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, siendo que es la única universidad nacional que permanece desaparecido su rector desde el año 77. Entonces, digamos, no puede pasar por alto, ¿no?, un hecho de este tipo. Y volviendo un poquito a la cuestión técnica, para ver el absurdo, digamos, de lo que ocurrió respecto de este tema puntual, el índice de abuelidad es una técnica de laboratorio. Es como cuando uno se saca sangre y estudia, digamos, el grupo, ¿no?, sanguíneo, factor, etcétera. Y además, digamos, que es una técnica que fue impulsada ya desde el año 84, que fue un contacto que tuvieron abuelas de Madre Plaza de Mayo con un grupo de investigación. En ese momento, en la biología molecular tiene su, como, digamos, su pico, su auge a partir de los años 80, con un grupo de investigación de Estados Unidos. La investigadora es Mary Claire King, de la Universidad de Washington, que ella ya estaba trabajando en marcadores moleculares, como se denomina esta técnica, en diferentes tipos de enfermedades, detección de cánceres y filiaciones respecto de las probabilidades de contraer cáncer o algún otro tipo de enfermedad que pueda llegar a ser hereditaria. Exacto. Entonces, digamos, es un trabajo que nadie, digamos, en sus cabales podría pensar que tiene tinte de adoctrinamiento o tinte político. Sí. Lo único que se, pero digamos que eso tampoco es debatible, digamos, si es arguir que surge a partir de una organización de derechos humanos, tampoco una organización de derechos humanos, por supuesto que las personas que lo conforman pueden tener su orientación política, ideológica, pero en sí, digamos, lo que trabajan las organizaciones de derechos humanos tienen que ver justamente con eso, ¿no? Y independientemente del perfil ideológico que puedan sostener sus autoridades. Y entonces, digamos, hacer hincapié, ¿no?, en este momento avanzado del siglo, que utilizar una técnica de biología molecular es adoctrinar a los estudiantes, parece un poquito traído de los pelos. Es bastante ignorante, me parece. Arcaico, ¿no? El pensamiento. Sí. Es muy ignorante, es arcaico y es falto total de fundamentación científica, que uno claro. Es lo que pretende en una universidad o en una casa, ¿no? De estudio, que además estamos hablando de la licenciatura en biología molecular, en donde el índice de abolidad es uno de los modelos en los cuales la ciencia básica se aplica en un problema concreto, ¿no? Es decir, gracias a esta técnica se recuperaron cerca de 150 nietos. Así no me acuerdo es. Si más o menos 140 parece, sí, y digamos, se recuperó la identidad de esas 140 personas, independientemente de qué fue lo que hicieron sus padres, a qué se dedican esas personas, etcétera. Entonces es una técnica como cualquier otra. Es una técnica basada en que obviamente con el tiempo se fue ajustando, pero está basada en la detección de lo que es el regiones del ADN que son muy variables en las personas, a través de lo que es el ADN mitocondrial, que es una organela de las células que se transmite de madres a hijos, solamente de las madres, ¿no? Digamos, no incluyen a los padres. Y también, digamos, hay otras técnicas que vinculan, por ejemplo, el cromosoma Y, que es el cromosoma de los padres. Y entonces uno, pudiendo mezclar varias técnicas, puede, en ausencia de los padres, y detectando esos genes en los abuelos, poder tener un 99,99% de probabilidades de que esa filiación entre abuelos y nietos sea sea real, claro, sea real, exacto. Entonces, aquí, digamos, vamos un poquito pensando, digamos, en dónde está el sesgo ideológico, ¿no? Creo que es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Es en el sesgo ideológico, ¿está en el docente? A ver, voy a hacer una aclaración. Todos tenemos el sesgo ideológico. Ahora, el sesgo, me refiero a la práctica de adoctrinamiento. ¿En cuál está? En el docente que plantea una actividad en donde el ejercicio era la lectura de un trabajo científico y el debate entre los estudiantes, o en el del docente responsable de la materia que elimina ese contenido, ¿no? Porque una cosa importante que nosotros podemos destacar como docentes universitarios, que nosotros podemos llevar a debate un montón de cosas al espacio áulico. Lo importante es que ese debate exista, que podamos fundamentarlo, que el docente o la persona que lleve ese material para la discusión lo sostenga con un material teórico o práctico que sea posible debatir, y que la audiencia pueda contraponerlo con otro. ¿Sí? Y creo que ese es el ejercicio básico del pensamiento crítico, ¿no? Que es algo que siempre insistimos en esta columna. Ahora, eliminar ese contenido diciendo que es adoctrinamiento sin una fundamentación científica, y bueno, ¿no? Eso es como un rasgo ruido. Negar, ¿no? Negacionista total. Claro, sí. Y si uno analiza, digamos, el perfil de ese del docente que hace este comentario, en el cual tiene comentarios positivos hacia la figura de Videla, de la última dictadura, sí. Entonces, bueno, nos da que pensar, ¿no? Entonces. Pero sería como que, en el caso de este docente, como sostener un adoctrinamiento. Parte de la negación por estar como... El docente, voy a decir el nombre y apellido, es el doctor Ramírez, que sí. Es el docente, el responsable de la materia, ¿no? De biología molecular e ingeniería genética. Él es el que censura, digamos, esta actividad práctica. Y Leonardo Seguín es el jefe de trabajos prácticos, que también es doctor en bioquímica, que además tiene una especialización en biología molecular y derechos humanos. Uh-huh. Lo cual eso tampoco es, digamos, es... un sesgo político. Es un sesgo político. Es, digamos, un conocimiento. Es un interés genuino de un docente de formarse en un área específica, en una disciplina que conjuga lo que es por ahí una disciplina, voy a decir entre comillas, más dura, como es más la biología molecular, más vinculada al laboratorio y el tubo de ensayo, con una mirada social respecto, digamos, de las prácticas de esas técnicas de biología molecular. Lo cual, bueno, eso, digamos, yo digo, siempre independientemente de a veces del contenido específico de lo que se está dando, el lugar al debate es lo que no debe quitarse del aula, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, afortunadamente hubo una respuesta del rector de la universidad. No sabemos en qué terminará todo este proceso. El responsable de la asignatura se negó a volver a subir el material. Y bueno, nada, y hubo, bueno, mucha repercusión en la comunidad educativa a favor de Leonardo, ¿no? Que es quien sostuvo y denunció esto porque podría haber quedado puertas adentro de la cátedra. Sí. Y sin embargo salió a la luz. Qué bien. Tuvo el coraje, sí, de salir a decirlo y de comunicar su preocupación hacia tanto el Consejo Directivo como el Consejo Superior de la Universidad. Justamente en esto, ¿no? Digamos, más allá de tener el respaldo de la comunidad universitaria, bueno, sabemos que estamos en un contexto que no es el digamos el mejor o el más ideal, sí, este contexto, ¿no? Porque esto no surge de la nada, esto lo venimos hablando de siempre, ¿no? Exacto. Otra vez hace 15 días, un mes, vuelven a la carga desde el Ministerio de Capital Humano a promover la denuncia de adoctrinamiento a estudiantes, ¿no? En todos los niveles educativos. Entonces, bueno, nada, creo que la universidad tiene un rol y una función, uh-huh, que es la posibilidad de dar debate, ¿no? Y el debate es con fundamentos, con un respaldo en el caso de la universidad y en el paradigma en que nos movemos con dentro del método científico. Entonces, si nosotros podemos dar ese debate, entonces no hay posibilidad de adoctrinamiento. Creo que lo que en realidad hay un mensaje de parte del gobierno nacional, que es considerar la formación en pensamiento crítico como un adoctrinamiento. Uh-huh. Creo que ese es el debate que tenemos que darnos. En realidad, por sentirlo como una amenaza, de alguna forma, exacto, a lo que quieren instaurar. Exacto. Sí, en tiempos en el cual estamos como inundados de información recortada, en donde es difícil encontrar personas, inclusive es un debate que tenemos con los estudiantes regularmente, de recurrir a las fuentes, leer los trabajos completos, citar autores, bueno, ese tipo de cosas, vamos siempre a los recortes, ¿no? Entonces, es un debate que tenemos diariamente respecto de los recortes de la inteligencia artificial, ¿no? Porque uno puede preguntar a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial hace un recorte, que no está mal per se. Lo que sí uno tiene que hacer es, en ese recorte, buscar de dónde surgen, quiénes son los autores que proponen tal o cual hipótesis. Ese es un ejercicio que no lo podemos perder. Y en un mundo en el cual la información abunda, pero lo que nos llega a través de los teléfonos son recortes sesgados de lo que nosotros, lo que se conoce como el sesgo de confirmación, entonces es un riesgo tremendo, ¿no? Porque seguramente en los celulares de las personas que consideran o tienen un pensamiento más cercano al gobierno, el sesgo que le llega es que un docente de la Universidad de San Luis está enseñando teorías zurdas, ¿no?, a sus estudiantes. Y muy alejado de la realidad. Más alejado. Es una técnica de biología molecular, como cualquier otra, que sí fue impulsado por una organización de derechos humanos, pero que eso no le invalida como práctica. Claro. ¿No? Estamos hablando de que la impulsora de esta técnica es una investigadora de la Universidad de Washington, que además trabaja con otras organizaciones de derechos humanos del mundo, que ha trabajado incluso con el ejército de Estados Unidos reconociendo víctimas en cuestiones en situación de guerra, etcétera. Así, no es una improvisación generada desde ningún laboratorio, ¿no?, de análisis de sangre de La Matanza. Es decir, con esto no quiero que se minimizar nada, ni hacer un juicio de valor respecto de un laboratorio en La Matanza, pero quiero decir, es un trabajo que tiene un alto valor académico como hecho, como actividad de desarrollo científico, uh-huh, que de mucho valor internacional, y que además eso se considere adoctrinamiento, no solo es absurdo, es peligroso, y es algo que tenemos que dar el debate y salir a decirlo en todos los lugares que podamos. Muy bien. Bueno, agradecerte, Ale, por esta columna. Como siempre, es muy interesante escucharte, y eso nos muestra otra postura que generalmente en el común de la gente no la tenemos, no la vemos, y generalmente pasa. Uh-huh. Entonces, para que no pase como algo que no tiene valor ni peso, está bueno que siempre traigas otra postura y otra mirada más concreta. Bueno, muchas gracias y nada, eso, a leer libros, a leer los trabajos científicos completos y a debatir. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una tandita musical y volvemos con Móvil en breve. Así que vamos a una tandita. تجد الحياة جميلة بعطائها كن ملهما تلقى بنفسك فرحة تحيا بها كن ملهما تجد الحياة جميلة بعطائها كن ملهما تلقى بنفسك فرحة تحيا بها اجعل لنفسك بصمة في كل أمر إننا ننمو ونزهو حين تتقن بالعطاء أكفنا اجعل لنفسك بصمة في كل أمر إننا ننمو ونزهو حين تتقن بالعطاء أكفنا لا مستحيل لباذل بالجهد أتقن ما يريد لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد لا مستحيل لباذل بالحب أتقن ما يريد لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد تسمو بروح ميزت بجمالها كن ملهما ومكافحا ومسارعا لندائها كن ملهما تسمو بروح ميزت بجمالها كن ملهما ومكافحا ومسارعا لندائها إتقاننا ورقينا حضارة وبها النماء هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما قالنا ورقينا حضارة وبها النما هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما لا مستحيل لباذل بالجهد أتقن ما يريد لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد لا مستحيل لباذل بالحب أتقن ما يريد لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد فإنك إن تريد حسنا يكن لك ما تريد والله أوصى إن عملت بأي شيء أن تجيد تسمو بروح ميزت بجمالها كن ملهما ومكافحا ومسارعا لندائها كن ملهما تسمو بروح ميزت بجمالها كن ملهما ومكافحا ومسارعا لندائها إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما قالنا ورقينا حضارة وبها النما هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما لا مستحيل لباذل مرحبا a construir la única radio

11 horas 45 minutos y estamos esperando la comunicación con nuestra notera Celeste Lafuente, que ha salido a la calle en busca de una nota con respecto al fin de semana largo, este fin de semana XXL, que a ver cómo repercutió en la Villa de Merlo. Según el municipio, Merlo superó el 87% de ocupación. El destino turístico más importante de San Luis registró un alto movimiento durante el feriado largo. Milei calificó el fin de semana como el más exitoso de la historia. El municipio de Villa de Merlo informó que la ciudad alcanzó más de 87% de ocupación hotelera durante el fin de semana XXL, sobre un total de 13.400 plazas relevadas por el área de turismo. La cifra supera la previsión inicial, que estimaba un 70% antes del comienzo del feriado. Referentes del sector privado que se comunicaron con el Corredor Noticias coincidieron y relativizaron el porcentaje difundido. Señalaron que los niveles de ocupación no se corresponden con las cifras oficiales, aunque evaluaron el movimiento turístico como muy bueno y alentador para el inicio de la temporada de verano. El ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, comunicó que la provincia registró un 85% de ocupación promedio en el último fin de semana largo. Según el funcionario, la llegada de miles de visitantes generó un impacto económico estimado en 5.802.506.352, muy exacta esta cifra, con un gasto diario por turista de 81.552. El contexto nacional también mostró niveles elevados de actividad. El presidente Javier Milei afirmó que por la red X, que el feriado fue el más exitoso de la historia. Apoyado en datos del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, que destacaron la ocupación de destinos como Mar del Plata, Cariló, Pinamar y Tandil. Según el Observatorio Argentino de Turismo, la ciudad de Buenos Aires registró 122.700 reservas, con una ocupación esperada del 85%. Bueno, parece que fue un hermoso fin de semana, muy necesario, esperando que también es un respiro para aquellas personas que están trabajando del turismo y que es su sustento directamente. Se ha visto gente dando vueltas, la ruta cargadísima, modelos de autos que no son los que usualmente están por acá, patentes muy nuevas. Claramente ha sido un turismo desde las ciudades, desde las grandes ciudades, para venir a escaparse estos días. Sí. Pero el movimiento estuvo y fue real. Sabemos que por ahí es para cierto sector o alguna gente ha podido salir, pero de todas maneras celebramos a aquellos que han podido salir de paseo y elegir nuestro lugar como lugar para venir a pasar esos días de despejarse ahí del aire citadino. Que, bueno, en Carpintería particularmente fue la fiesta de la cerveza, sábado y domingo, una fiesta independiente. Mucho movimiento de gente también. Sí, que esa es una gestión totalmente independiente. El gobierno municipal no se involucra en esa gestión y siempre, cada año crece más. Sí. Y ocupan siempre este fin de semana de la soberanía y la verdad que se ha habido movimiento de comidas y artesanías. Y el pueblo por muchísima gente. Totalmente. Bueno, ya estamos en comunicación telefónica con nuestra querida Celeste Lafuente. Hola, ¿nos escuchas? ¿Cele? Hola, hola. Oh, oh, oh. La, la, la. Ale, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, bueno, vamos. Bien, bien. Bueno, ¿por dónde estás, Celeste? Estamos en la oficina de turismo turismo, y ya estamos acá con Ornella Capeta. Y bueno, un poquito queríamos ver qué había pasado en este fin de extra largo en la Villa de Merlo y a ver cómo lo habían vivido desde la Secretaría de Turismo. Sí. Hola Ornella, buen día, muchas gracias por recibirnos. Yo soy Celeste de Radio Identia Comunitaria. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, acá con Celeste y a todo el equipo ahí en el piso. Muchas gracias en principio por recibirme y estar con ustedes. Y bueno, superó ampliamente las expectativas, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos, quizá una previa a lo que va a ser la temporada. Había mucha especulación con respecto a cómo se va a dar, cómo se va a desarrollar. Así que nada, muy contentos con un 87% de ocupación en términos de unidades ocupadas, y también lo notamos en el comerciante, en el gastronómico, muy agradecido. Por supuesto que algo que se nota en términos generales es que el consumo no es el mismo que el de otros años. Uh-huh. Pero bueno, así todo, el movimiento turístico nos ayudó un montón y nos da este impulso, bueno, para el próximo fin de semana largo de diciembre, que también seguramente va a ir muy bien, y ya para lo que es la temporada de verano, ¿no? Genial. Chele, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, ¿y qué cantidad de gente asistió a averiguar con respecto a los lugares para visitar, a las oficinas de turismo de la villa? Un montón, a pleno. Nosotros valoramos mucho y se pide mucho lo que es la información turística presencial. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos con 5 oficinas de turismo abiertas a pleno de lunes a lunes, algunas de 8 a 8 y otras hasta las 10 de la noche, incluso en lo que es la oficina de la Plaza Marqués de Sobremonte. Tenemos una oficina en el Mercado Municipal recientemente inaugurada. Sí. Tenemos recepción también en la Terminal Nueva con el control de los ómnibus, de los contingentes y de los guías de turismo. Sí. Después tenemos la oficina en Rincón y la oficina arriba en el Mirador del Tala. Sí. Así que bueno, esos son nuestros puntos y los que recibimos. Ah, la oficina del casino también, me he olvidado. Eso, te iba a preguntar, del casino Flamingo. Sí, también. Sí, también, que es la que está abierta hasta más tarde porque es el horario en el que la gente sale a la noche en la Avenida del Sol, ¿no? Claro, es un lugar estratégico también esa oficina. Sí, se arman las famosas colas de gente que hace mucho tiempo que no se veían, la verdad. Sí. Ahora hay mucha recepción de gente en los puestos de informes. Sí, esperanzador, ¿no es cierto, Ornella? Sí, totalmente, porque creo que hace mucho tiempo que veníamos esperando un fin de semana así. Sorprendió porque, a ver, nuestro porcentaje de reservas daba entre 70 y 75% y fue 10 puntos más o menos. Sí. Lo cual nos da este indicio a lo que venimos encuestando a través del Observatorio de Conductas Turísticas de que la gente por ahí decide a último momento. Quizá no planifica con tanta anticipación y evalúan en función de si trabajan o no trabajan, si salen de vacaciones esa última semana. Sí, sí. ¿Y cuáles son los lugares más buscados por el turista dentro de la villa? Mira, ahora en función de nuestra campaña de Villa de Merlo para todos los gustos, es un destino, nosotros siempre decimos multidestino, multibilletera, que tiene muchas opciones, y lo que estamos viendo es que la gente elige muchas cosas distintas. Por supuesto, la naturaleza por sobre todas las cosas, nuestro filo icónico con todo lo que es el circuito a miradores, para la gente que no conoce Merlo es como un imperdible que siempre se realiza, pero también tenemos mucho público fiel, mucha gente que ya elige Merlo hace muchos años, y para ese público quizá está buscando otras alternativas, experiencias quizá más orientadas a lo cultural, a las propuestas gastronómicas. Ahora, por ejemplo, buscan mucho alternativas que combinen naturaleza con gastronomía, con bebida también, eso, bueno, lo que es las experiencias quizá más alejadas de lo que es la ciudad, se está yendo mucho por ahí, y bueno, por supuesto las propuestas de museos, teatros, exposiciones artísticas también se buscan mucho. Tuvimos un evento ahora el fin de semana en Palmiras Crossopi, que la verdad que estuvo súper concurrido, además de todas las actividades normales que nosotros tenemos un fin de semana largo. Sí, qué bueno. ¿Y cómo se preparan para el próximo fin de semana? Que es el, sería el fin de semana del 8, ¿no es cierto? Sí, así es, el 8 de diciembre. Bueno, a pleno también, estamos armando ahí una propuesta quizá orientada a lo religioso con motivo de lo que es el Día de la Virgen. Claro. Exactamente, tratando de que cada fin de semana tenga su temática. Este fin de semana que pasó fue quizá más orientado a la aventura. Entonces nosotros lo que hacemos... Discúlpame, no te escuché. ¿Estuvo más orientado a...? ¿Hola? A lo que es turismo-aventura. ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí. Sí. Sí, entonces... Además de todas las propuestas que nosotros ofrecemos de turismo aventura, orientamos todo lo que es el público de redes sociales a eso. Y después, el próximo fin de semana largo, como te digo, quizá mostramos más circuito religioso orientado a la temática del fin de semana y ofrecemos guiadas gratuitas desde la secretaría, además de todo el paseo que la gente puede hacer, ¿no? Por las distintas capillas, iglesias y oratorios. Bien. También está en el... uno de los puntos es la reserva de Mogote para el próximo fin. Sí, la reserva de Mogote Bayo es... Sí, tiene el Via Crucis. Tenemos muchos puntos. Además de las iglesias, tenemos muchas cruces. Tenemos la cruz del Chumamaya, la cruz de Mogote Bayo, la cruz del Oratorio de los Romero por Piedra Blanca. Tenemos mucho orientado a eso, a lo que es senderismo, que la gente quizá busca un poco eso, ¿no? Esto que te decía, fusionar naturaleza con lo histórico y lo cultural. Así que sí, tenemos la Reserva Mogote Bayo, que está subiendo por lo que es Rincón, muy cerquita también de la Reserva Florofaunística, que tiene para hacer senderos autoguiados. Perfecto. Bueno, qué bien que se haya podido, que en estos tiempos un respiro de más turismo, más posibilidades de trabajo, fue un respiro realmente para mucha gente que trabaja y vive del turismo. Sí, sí, totalmente. Lo mismo que los comerciantes estamos haciendo, yo creo que es consecuencia de un trabajo articulado que se viene haciendo con el sector privado, que también está haciendo su esfuerzo para embellecer la villa, su frente, su vereda, tener en condiciones los puntos principales, el hecho de colaborar también cuando hay alguna actividad, sumarse, que nosotros invitamos a todos a sumarse o a acercarse a la secretaría, poder reunirse tanto con Santiago, el secretario, conmigo, si tienen alguna propuesta, poder hablarla y trabajarla con nosotros, porque muchas cosas surgen así, desde sí. La necesidad del comerciante, del privado, ya sea empresario o alguien que tenga algún emprendimiento, nosotros nos sumamos a todo mientras esté dentro de las posibilidades y mientras se pueda articular, lo mismo que en términos de promoción en redes sociales. Si nos etiquetan en redes, @turismomerlo, nosotros compartimos absolutamente todo lo que publican los prestadores y es muy importante también la repercusión y el reposteo en redes. Claro, sí, totalmente. Es parte del combo. Bueno, y a ver, ¿qué más te quería preguntar? ¿Celes, estás por ahí? Ahora te paso con ella. Ah, bien. Te dejó el micrófono. Bueno, vale. ¿Estamos ahí? Sí. Estamos acá. Me olvidaba preguntarle cuántas personas participan, cuánta gente trabaja en turismo, en la Secretaría de Turismo, quiénes atienden a la gente, cuántas personas son. Actualmente en la Secretaría de Turismo, ¿cuántas personas están trabajando como equipo? Mira, ahora justo estuvimos hace un mes con incorporaciones, somos un equipo de 28 personas, 30 con Santiago y conmigo, y es bastante dinámico, o sea que tenemos por un lado la parte técnica, que funciona acá donde estoy ahora con Celes, después sí. Tenemos todo el personal que trabaja en los puestos de información turística, que lo que me refería a las incorporaciones son todos estudiantes de la Facultad de Turismo y Urbanismo que incorporamos hace poco como uh-huh. para reforzar en la temporada y tener todas las oficinas trabajando a pleno, y después tenemos todo lo que es anfitriones y guardia turística que están tanto en Terminal Nueva como recorriendo los puntos principales de la ciudad. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Ornella, por tu tiempo, por esta comunicación y por el trabajo realizado. Bueno, por favor, un placer, y para toda la gente que nos está escuchando y que quiere saber más información, ya sea del calendario de eventos que hay en nuestra localidad, públicos o privados, lo pueden encontrar en nuestra página web, villademerlo.tour.ar, a través de nuestras redes sociales también, como lo dije recién, Turismo Merlo, pueden ver toda la información. Muchísimas gracias. Gracias a Celeste, gracias a vos. Fuente. Gracias. Te agradecemos tu atención, tu amabilidad para atendernos. Bueno, se cortó la comunicación. Gracias a Celeste La Fuente. Gracias Belén Hilar, nuestra querida operadora del día de hoy. Agustín Molina, que acaba de retirarse. Y esto fue todo por hoy. Así terminamos el aire fresco de este martes 25 de noviembre. Y mañana nos vemos con más aire fresco de 9 a 12 en Radio Identidad Comunitaria. Chau, chau. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral. Insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás, la verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, incertidumbre de lo nuevo, también ansiedad por aprender.